segunda mitad de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Agréguenos a su Messenger, la música, que lo podrán hacer mediante el correo lamusicamenosligera@hotmail.com, el blog lamenosligera.blogspot.com y el nuevo correo menosligera@uc.edu.be. Este es el sexto especial de esta serie que vamos a tener por mucho tiempo, dedicados al documental Metal Headbangers Journey del señor Sam Dunn, donde se hace la genealogía del metal, este famoso organigrama que clasifica los subgéneros desde los comienzos en los 70, finales de los 60 hasta el son de hoy. Ya esta es la sexta entrega, ya les dije. La primera fue el early metal con el shock rock y el original hard rock. La segunda, el glam metal y el pop metal. Luego la nueva ola del heavy metal británico. Luego el heavy metal clásico o el power metal de los 80. Early punk con el original hardcore. Y hoy toca al thrash metal. Y comenzamos con uno de los íconos del thrash metal latinoamericano desde Brasil, Sepultura, con su formación clásica, Mats Cavalera, Igor Cavalera, Paulo Jr. y Andreas Kisser. Ya los hermanos Cavalera no están con Sepultura desde hace bastante tiempo. Tienen su proyecto particular, Cavalera Conspiracy. Tuvimos la oportunidad de verlos en los años de 1991 y 1994 y escuchamos un gran clásico, Inner Self, de su trabajo de 1989, Pity the Remains. También hay que recordar grandes trabajos como Esquizofrenia, Chaos AD, Arise, Roots, en fin. Es hora de hablar un poco del concierto que se avecina el próximo 28 de junio, Morbid Angel, en el marco del festival Masters of Metal, que tendrá parte de la banda estadounidense de death metal, que por cierto ya estuvo aquí en el mes de marzo. Estarán también la banda caraqueña Natastor, Postmortem y el regreso de Epitafio. Así que Morbid Angel volverá a Venezuela en menos de 6 meses, esta vez en la ciudad de Maracay, en el complejo de ferias San Jacinto. Esto será el domingo 28 de junio a partir de las 7 de la noche. Hablando de Morbid Angel y death metal, el programa de death metal será dentro de 2 semanas y la próxima semana el especial será de metal progresivo. Por lo pronto, nos regresamos a los Estados Unidos, a Nueva York, y los héroes del thrash metal neoyorquino, Anthrax, con el tema Indians. We'll be right back. Anthrax, los que se niegan a morir, de Nueva York, Estados Unidos, liderizados por Scott Ian en la guitarra y que han tenido carismáticos vocalistas, como el caso del señor Joey Belladonna, que escuchamos en el tema Indians de su gran clásico Among the Living. Aparte de Joey Belladonna, también ha estado John Bush. Luego el señor Belladonna tuvo una pequeña reunión en el 2007 y actualmente el vocalista de Anthrax es Dan Nelson. Así que continuamos con este especial de Thrash Metal y, como el tiempo es oro, le llevaremos dos temas de manera consecutiva. Desde Texas, Pantera, con los hermanos Dimebag Darrell, ya difunto, y Vinnie Paul, con el carismático vocalista Phil Anselmo, y escucharemos Cowboys from Hell. Y luego desde California, Testament, quien estuvo en la ciudad de Valencia el año pasado, en mayo de 2008, un año prácticamente, y escucharemos el tema Souls of Black. Así que Pantera y Testament, especial de Thrash Metal, la música menos ligera. Over the last we see.

Acabamos de escuchar a Testament con su gran clásico Souls of Black, que bueno, antes escuchábamos a Pantera con Cowboys from Hell, y este es el especial de Thrash Metal. Y sin más preámbulos, regresamos a Alemania con el gran monstruo del thrash metal alemán, Creator, liderizado por Mil Petrozza, y que tiene un baluarte en la batería como el señor Ventor. Estuvieron en 1992 en la ciudad de Caracas, y quién podrá olvidar trabajos como Endless Pain, Pleasure to Kill, Terrible Certainty, Como Souls, Violent Revolution ya en esta década, y que estamos ligando de que regresen en el mes de noviembre a Venezuela. Así que sin más preámbulos, escucharemos People of the Light, original del Come of Soul, Creator. Creator, desde Alemania, con su gran tema People of the Light, extraído del álbum de 1992, Coma of Souls. Repito, estamos orando, ligando, lo que ustedes quieran hacer para que Creator regrese a Venezuela, muy probablemente a finales de año, junto a Sodom y Destruction, que bueno, Destruction ha sido uno de los grandes ausentes del programa de hoy, los pilares del thrash metal alemán. Es hora de despedir el programa, agradeciendo al amigo Ricardo Calabrese en los controles, al amigo Ronnie Ruiz en la asistencia de producción, y por supuesto, este servidor que les habla todos los sábados, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11.854. La próxima semana, el especial será de metal progresivo, y bueno, todos ustedes se se preguntarán, bueno, y falta Slayer. Precisamente con Slayer es lo que vamos a terminar el programa de hoy. Y su gran clásico, lo mejor para cerrar un concierto, Angel of Death. Hasta la próxima semana.